Bueno, Ariel, análisis de lo que fue esta derrota de Comunicaciones en un partido muy cambiante, muy discutido, muy hablado, y en el cual tuvieron una ventaja de 10 puntos, pero que no supieron aprovechar, ¿no? Sí, creo que fue un partido cambiante, con buenos momentos de los dos equipos. Creo que Ferro reaccionó en el momento justo, el partido en el segundo tiempo creo que arrancamos muy bien, manejándolo, jugando muy bien, pero bueno, ellos tienen un equipo con una intensidad física importante, nos fueron llevando cada vez a situaciones más incómodas y bueno, otra vez las pérdidas nos condicionaron un partido que realmente no estaba controlado, pero sí estaba para jugarlo hasta el final. Realmente se jugó hasta el final, fue una diferencia de dos pelotas, pero creo que tenemos que solucionar el tema de las pérdidas porque nos condicionan mucho los partidos, estamos tirando 10, 15 tiros menos que el rival y en la liga eso es demasiada ventaja. Sí, además es cierto que venían de buenas victorias en la ruta, las primeras, ¿no?, en lo que fue Junín y Bahía, pero ahora empezó mal la jornada, por más que se define cómo termina todo en Río Gallegos, ¿no? Sí, veníamos la verdad jugando, y cada vez jugando mejor, estábamos jugando mejor, creo que hoy por momentos se jugó muy bien, pudimos controlar en el 5x5, pudimos controlar muy bien defensivamente, pero bueno, hay que seguir trabajando en la concentración, en el control del balón, porque Ferro nos anotó 30 puntos de contraataque y muchos con pérdidas muy muy fáciles nuestras, así que creo que ahí tenemos que dejar de dar esa ventaja. Hablabas de una mejoría en el juego, de una mejoría de este Comunicaciones, pero el saldo viene siendo negativo en lo que refleja la tabla, en lo que refleja el récord, ¿no? ¿Qué explicación le encontrás? Porque además ustedes vienen de meterse en el Final Four de Super 20. Sí, creo que el inicio de la liga nuestra no fue el que esperábamos. Empezamos jugando muy bien las primeras tres semanas, pero bueno, el diciembre y enero no fueron de buen nivel del equipo, tuvimos un bajón ahí, pero ahora estamos recuperándonos, estamos empezando a ganar afuera, estamos sólidos en casa, así que yo creo que lo del récord eso se va a ir corrigiendo con el correr de la liga. Lo que tenemos que enfocarnos es en seguir levantando la producción del equipo. Hoy estamos muy ocupados en el tema de corregir el tema de las pérdidas, porque se nos han escapado ya dos o tres partidos que dirían otra cosa en la tabla, pero si uno corrige más rápido, los resultados van a venir antes, ¿no? Entonces, hemos tenido partidos de visitante como el de hoy, que se nos fueron ventajas importantes por ese tema, así que hay que trabajar en eso, tener más control, ser más pacientes para encontrar el mejor tiro y no apresurarnos y darle al otro equipo una reacción con robos en la media cancha. Después del receso de lo que será las ventanas, ¿podés volver a contar con Gerlero? ¿Esa es la idea? La idea es que Miguel vuelva lo antes posible. Todavía no hizo 5 contra 5, no hizo 1 contra 1, no hizo básquet. Recién está trabajando en la recuperación final del desgarro. Así que cuando volvamos el viernes a Mercedes, seguramente va a empezar a trabajar con el equipo de Liga de Desarrollo y bueno, cuando esté listo lo vamos a poner en cancha, no antes, no vamos a apurar la situación, pero sí, bueno, es un jugador muy importante para nosotros, es un rol para cualquier equipo muy importante y esperemos tenerlo lo antes posible. Hablaba de la Liga de Desarrollo, extraño, ¿no?, la situación del entretiempo con el 3x3, ¿no?, que no se jugaba, que estaban incluso los profesionales esperando al lado de la cancha y después se terminó jugando, aunque sea con un árbitro improvisado y menos tiempo de lo habitual, ¿no? Y sí, pero bueno, se solucionó, se jugó y bueno, son cosas que hay que rever a futuro. Gracias y buen viaje a Río Gallegos. Vale, Santi.